Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana arrancando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Romina, ¿cómo andás en esta mañana Enredando las Mañanas? Muy bien, acá comenzando con un día espléndido aquí en La Rioja, porque la verdad que no está muy caliente, pero el sol está alumbrando desde tempranito, así que lindo día para arrancar con unos mates y recorriendo el país con la información que se produce desde las organizaciones sociales, los medios alternativos, la agenda que por ahí no está contemplada en los grandes medios. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de La Rioja, desde la cooperativa Radio Voces. Romina Gómez es quien estaba hablando recién. ¿Querés presentar el resto de quienes estamos haciendo hoy Enredando las Mañanas? Sí, está conmigo en los micrófonos Matías Arriola Silva. Y del otro lado del estudio está Yago, un compañero que se viene sumando de a poquito a la radio, en la operación técnica y puesta al aire, y Camila Carrión acompañándonos en la producción. Así que un saludo para los compañeros y la compañera, el compañero y la compañera que están del otro lado, y para todos y todas que también están del otro lado del dial y también en internet siguiéndonos en www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la cual se transmite el programa todos los días de 10 a 12 y también de la cual pueden descargar después los programas. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, lo podés descargar completo o en alguna de sus partes, las entrevistas que hacemos durante la mañana. También nos pueden encontrar en la fanpage de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o en Twitter, @rnma_arg. ARG. Feo para pronunciar de ARG. Bueno, y también contarles que este programa no solo sale por acá, sino que es de toda la Red Nacional de Medios y otros medios que no son de la red, bueno, que están retransmitiendo todos los días, por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. También Radio La Negra del Bolsón en Río Negro. Nehuenche, Chipoleti, Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital. Radio La Megafónica de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas, provincia de Córdoba. También Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. Radio La Trinchera de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de la localidad de La Valle en Mendoza. Radio Voces de La Rioja, hoy transmitiendo. Radio La Barriada de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. También nos transmiten Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Rúa, provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, contarles que este programa tiene una producción colaborativa desde la Red de Medios Alternativos y todo un trabajo de postproducción que en la que se ocupan los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y los compañeros Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angió. Que hacen posible que después en la página estén las notas desgrabadas y con una bajada, así como que también lo que se produce acá también hacen una postproducción y bueno, y fomentar, digamos, y difundir un poco las problemáticas que vamos a ir sacando en estos programas de Enredando las Mañanas. Este es el segundo año que se va enredando y seguramente esta lista, que es bastante larga, va a ser más larga todavía, por suerte. Y bueno, y como podrán haber notado, la verdad que estamos muy contentos que esté a lo largo y ancho del país saliendo este programa que es federal y que busca que las quienes hable y salga al aire sean las voces de la misma gente que está en los mismos conflictos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos con esta primera nota de hoy, con un tema, bueno, que este último mes ha sido un tema que ha pasado un poco por Enredando las Mañanas, con un nuevo enfoque. El caso de Ismael Sosa creo que ha traído un poco revuelo de lo que ha sido Cromañón, el caso de del chico asesinado con Los Redondos, con Viejas Locas, todo este tema que tiene que ver con el rock, que lo que representa y quién está atrás también de toda esta estas movidas rockeras de festivales y superfestivales, que bueno, que también está la policía y también han pasado varias cosas. Para esto estamos en comunicación con Lázaro Llorens, de él vive en Córdoba y escribe también para la revista 23. Bueno, él hizo una nota ahora este último mes de febrero, en una nota que se titula El dueño del rock, y habla de Palazzo, que es quien organiza el Cosquín Rock, que también hubo toda una campaña para no ir. Después, viendo las fotos, creo que poca gente es la que no concurrió al Cosquín Rock, con respecto a esto del rock y la policía de Córdoba, en el caso de todavía no esclarecido muerte de Ismael Sosa. Lázaro Llorens, ¿nos escuchás? Lo escucho perfecto, buen día. Buen día, ¿cómo andas? Te queríamos hacer una nota, pero la verdad que nos pareció que estaba muy interesante todo este la historia de quién es José Domingo Palazzo, el dueño del rock en Córdoba, y te queríamos un poco entrevistar para que cuentes la nota y bueno, y todas sus vinculaciones políticas, no solo con el poder político actual, sino que incluso con Luciano Benjamín Menéndez, que toda la audiencia sabe quién es, el jefe del tercer cuerpo de ejército, vinculado y con varios juicios encima de crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, en la nota justamente hago eso, hago un reconto, un breve reconto de lo que es, porque hay mucha más información de los Palazzos, porque es un tándem. Para los que no saben, José Domingo Palazzo, hijo del abogado, empresario, dirigente político, conjuez de la Sota, amigo de la Sota, José Luis Palazzo, para que hagamos una diferencia. Claro. Ellos dos actúan en tándem, y en la nota lo que hago es un reconto breve de esa historia de estos dos personajes oscuros, para mí, de Córdoba. Muy oscuros. Sí, Lázaro, es interesante que cuentes, porque este programa no sale para Córdoba, sino que sale en Córdoba y en otras provincias, y a lo mejor algunos nombres no resultan tan familiares como para un cordobés como vos. Bueno, y está bueno que en todo caso también, claro, lo tomes en cuenta, José, eso para contar. Bueno, José, el padre de José Luis Palazzo, y esto lo habíamos denunciado en 23 antes, el padre José Domingo Palazzo, digamos, fue denunciado en el juicio de La Perla de cometer un delito muy grave dentro de lo que fue la última dictadura militar, que fue, digamos, hacer un barrido ideológico de EPEC. Para los que no saben, los que ya no recuerdan, EPEC era el bastión de Tosco, era la cuna ideológica del tosquismo. Cuando llegó Menéndez a Córdoba, porque Menéndez venía de Buenos Aires, y tomó el poder, uno de los lugares donde tenía que meter mano, sin duda, era el EPEC, porque estaba ahí, digamos, el huevo de la serpiente, como se diría. Para eso puso a su ahijado, escuche bien, a su ahijado, José Luis Palazzo, padre del rockero Palazzo, como gerente personal de EPEC. Y desde ahí, según se denunció en La Perla, a través de una carta escrita firmada por el propio genocida Menéndez, porque ya lo podemos llamar así, durante años se había llamado general y qué sé yo, una carta donde el propio genocida Menéndez reconoce esta labor de Palazzo en EPEC. No recuerdo la palabra textual de la carta, pero dice, no, Palazzo se desempeñó en una tarea dentro de EPEC sacando los elementos tosquistas. Es decir, esta carta la presentó Silvia Pitofino, por entonces titular de Hijos, que es hija del dirigente Vitofino, que fue secuestrado y desaparecido en EPEC. Ese, digamos, es el comienzo de los Palazzos en las relaciones con el Estado. De ahí en más, luego, que se genera una relación con otros poderes. Pasada la dictadura, Palazzo padre llega a la... se afilia a la UCD, y con la UCD llega con el menemismo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como interventor, con Camerat, en el gobierno nacional de Menem. Ahí brincan en los negocios de las telecomunicaciones. Aparece Palazzo y Palazzo Chico, los dos, con un canal de televisión, Canal 2 de Córdoba, una cablera, y

Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enciende mi candela, que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Recordamos el programa de información, de noticias, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa, les recordamos, se transmite y retransmite desde distintos medios alternativos, comunitarios y populares de todo el país, desde Jujuy, pasando por Río Negro, Neuquén, Córdoba, también Buenos Aires, tanto en ciudad como provincia, San Luis, Mendoza, desde aquí, desde La Rioja, desde donde estamos transmitiendo en el día de hoy, y muchos medios más en todo el país. También les recordamos que este programa, como así también el panorama informativo que también produce la red, pueden encontrarlo en www.rnma.org.ar, la página de la red. Bueno, y desde Córdoba nos informan compañeros y compañeras que se está desarrollando una movilización de carreros. Mati, no sé si tenés algún dato más que nos puedas aportar. Sí, bueno, en las redes sociales como Twitter informan que no están pudiendo llegar los carreros, que son la gente que está que trabaja, digamos, en carro recolectando basura y otras tareas como una forma de vida. Están siendo impedido el avance por la policía. Bien, vamos a ver si antes de terminar el programa podemos ampliar un poquito más esta información. Y bueno, en realidad su reclamo es una nueva ley de convivencia que quiere implementar el gobierno de la intendencia de Córdoba Capital, Mestre. Bueno, y ellos estaban tratando de dirigirse al Consejo Deliberante para poder, digamos, impedir o o que haya modificaciones en esta nueva ley de convivencia, en la cual impediría, digamos, su trabajo, donde la gente sería denunciada si recolectaran, por ejemplo, una poda de una casa que sabe ser los carreros quien van a buscar, también porque es muy deficitaria la municipalidad para que vayan a buscar esos problemas, lo resuelven muchas veces los mismos carreros. De la urbanización y, digamos, la vida en una ciudad como es la de Córdoba, ¿no? Desenchufa el cable del parlante. Bueno, también queríamos contarle que durante el fin de semana se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el 7º Congreso de Tribuna Docente. Tuvo lugar el sábado 21 y domingo 22 en la sede, como decíamos, de esta facultad. El objetivo de este encuentro fue discutir el no inicio de las clases, y esto es ante la falta de avances en las paritarias del sector docente. Las resoluciones de estos debates se enviarán al plenario nacional, que se realizará el lunes 23 de febrero, es decir, en el día de hoy, desde las 10 de la mañana, que se estaba desarrollando este plenario en la sede del sindicato ADEMIS en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a, en un ratito nada más, dialogar con Romina del Pla. Ella es secretaria general de SUTEBA de La Matanza, que nos va a dar un poco más de detalles sobre el desarrollo de este congreso y también algunas discusiones que ya se están planteando en este plenario nacional. Recordemos que mucho de lo que sale de esta paritaria de los docentes es lo que después se rige a nivel nacional para el resto de los docentes en las distintas provincias. Entre las cosas que se estaban discutiendo entonces era el no inicio de las clases en los próximos días de marzo, los primeros días de marzo, así que vamos a hablar entonces en un ratito con Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA. Detalles sobre el encuentro, Congreso Nacional, que se desarrolló durante el fin de semana. Hola, Romina, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la verdad que hemos hecho un congreso de tribuna docente, que es la agrupación nacional que integramos muchos de los que dirigimos las seccionales multicolor y los sindicatos combativos en el país. Y más de 600 docentes nos reunimos el fin de semana y la situación de la discusión salarial en cada jurisdicción, pero también la situación de la educación en su conjunto, ¿no? Discutimos un poco la consigna central de la convocatoria, era, bueno, construimos una salida ante el derrumbe educativo, porque esto se expresa no solo en los pésimos ofertas salariales que está haciendo el gobierno, con salarios que cuyos básicos no llegan ni a la mitad del salario mínimo y a años luz de la canasta familiar, pero también todos los ataques a la cuestión educativa, ¿no? Las situaciones de infraestructura, de ahogamiento de los presupuestos, de las faltas de cargos, de las condiciones de trabajo que se van modificando, intentos de los gobiernos de las provincias de modificar los estatutos del docente para imponer la regimentación del derecho de huelga, la persecución cuando hay algún nivel de organización, como en el caso, por ejemplo, de Santiago del Estero, que no solo van los inspectores a pedir los listados de los que se adhieren a las medidas de fuerza, sino que va la policía a pedir los listados de los que adhieren a las medidas de fuerza. Bueno, todo un cuadro muy, muy serio de la docencia. Hemos discutido impulsar como iniciativa, dado que está completamente paralizada la paritaria nacional y también las paritarias provinciales, impulsar un plan de lucha en todo el país con un inicio, comenzando por 48 horas y traer esa propuesta hoy al encuentro nacional de sindicatos seccionales y agrupaciones opositoras, que nos reunimos en ADEMIS ahora en un ratito. ADEMIS es uno de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, y donde seguramente junto a un conjunto de gremios y de seccionales de más de 17 provincias vamos a resolver impulsar justamente un no inicio, a la vez que le exigimos a la CETERA y a los sindicatos nacionales que convoquen de inmediato plan de lucha nacional, además de lo que se está impulsando en cada una de las jurisdicciones, porque bueno, el gobierno ya lo ha dicho, no va a ofrecer más del 25%, y eso significa salarios miserables para la docencia en todo el país, ¿no? Romina, justamente preguntarte en relación a esto que decías vos de también hacer una exigencia a las centrales, y un poco reflexionar sobre lo que sucedió el año pasado, en el caso de La Rioja, por ejemplo, a inicio del año, el sindicato docente oficializado, digamos, no respondía a los intereses de una gran masa de docentes que conformaron un espacio que se llamaba Los Autoconvocados, que en sí no tenía una personería jurídica, pero que sí, durante mucho tiempo, digamos, estuvieron luchando por estas reivindicaciones que no solo son de sueldo, sino también en general que tienen que ver con dignificar la tarea docente, digamos. Y también tuvimos experiencias similares de autoconvocados, docentes también en otras partes del país, y un poco para reflexionar el tema del rol de las burocracias sindicales, ¿no? Cómo complica a la hora de realmente representar los intereses de los trabajadores, en este caso docentes. Sí, por supuesto, como bien lo decís. Por eso nosotros consideramos que no hay que ahorrarse el paso de denunciar a la conducción de la CETERI y del resto de los sindicatos nacionales que se sientan en la paritaria y reclamar la inmediata convocatoria a asambleas en todas las jurisdicciones y a la convocatoria un plan de lucha. Es probable que el próximo viernes haya un congreso de la CETERA. No puede quedar oculto esto a la cara de los docentes, porque ese congreso tiene que discutir estas necesidades de los docentes y no la política de los dirigentes de la CETERA que quieren acordar con el gobierno a espaldas nuestras, ¿no? Pero además ni siquiera han podido cerrar el acuerdo. Son oficialistas, pero no pueden cerrar el acuerdo porque el gobierno les ofrece lo menos de lo menos, ¿no? Entonces, nosotros queremos hoy, vamos a resolver una campaña nacional sobre la CETERA y el resto de los sindicatos oficialistas nacionales reclamándoles esto, porque también la docencia tiene que hacer una presión sobre estos sindicatos para que esos dirigentes rompan con el gobierno y si no, que dejen la dirección de esas centrales y permitan que los sectores que sí quieren defender a la docencia nos hagamos cargo de esas organizaciones sindicales que son nuestras, que no se las vamos a regalar a estos dirigentes que están subordinados al gobierno, ¿no? Y por eso, bueno, la docencia se va dando métodos. Cuando no responden los sindicatos, son las autoconvocatorias o las medidas convocadas por seccionales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. En este punto, hoy el cuadro es que, salvo que haya una modificación en la propia Rioja, va a tener que convocar el sindicato de MP a la medida de fuerza porque tampoco logra resolver los problemas. Y esto, bueno, explica el nivel de crisis, ¿no?, política que hay, porque sí, contradicciones son enormes y el gobierno golpea incluso a aquellas direcciones que están con él, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Romina, antes de despedirte, desde ya agradecerte, sabemos que están con muchas tareas en el día de hoy, así que agradecerte el tiempo, consultarte, bueno, ¿cuál es el pedido que se está realizando desde el Congreso Nacional de Tribuna Docente? ¿Cuál es el pedido salarial que se está haciendo y los otros puntos reivindicativos que se están solicitando? Bueno, mira, nosotros hemos planteado como un eje que también es parte del patrimonio del Plenario Provincial de Delegados de los UTEBAS Combativos y de muchos otros sindicatos, 7.000 pesos de salario básico y 11.000 de inicial. ¿Por qué? Porque efectivamente la inflación se ha comido gran parte de los salarios. Esto significa elevar el mínimo del año pasado un 40% y convertirlo todo en básico, que es lo que venimos reclamando. Y tenemos que acercarnos al costo de la canasta familiar. Por supuesto que son cifras de referencia, no es que uno si no obtiene eso no va a aceptar ninguna otra cosa, pero esto está año luz de los 2.700 pesos de básico que tiene el cargo de maestro de grado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, o los 1.960 que cobra un maestro en Santiago del Estero, que es realmente escandaloso. Entonces, los sueldos de bolsillo que están discutiendo están rondando los 5.000 pesos, esa es la última oferta del gobierno nacional, 5.400 para el maestro de grado, es realmente bochornoso. Con esas cifras no podemos llegar, por eso 7.000 de básico, 11.000 de mínimo nos parece un horizonte importante, además de reclamar la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, el arreglo de todas las escuelas sin distinciones en todo el país, que haya un presupuesto para infraestructura tanto nacional como provincial, y que no haya ningún tipo de modificación de ataque a las condiciones de trabajo de los estatutos ni en el convenio colectivo que están discutiendo a nivel nacional, ¿no? Bueno, Romina, muchas gracias de nuevo por la información y seguramente en el transcurso de la semana vamos a volver a comunicarnos con ustedes para tener más información, sobre todo de lo que es el Plenario Nacional Opositor que se está desarrollando en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muy buen día, hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces Romina del Pla, ella es secretaria general de SUTEBA La Matanza en provincia de Buenos Aires, haciendo un repaso entonces de lo que fue el 7º Congreso Nacional de Tribuna Docente que se desarrolló durante el fin de semana, sábado y domingo, y dando algunas perspectivas de lo que se va a tratar en el Plenario Nacional Opositor que se está desarrollando hoy en la sede del sindicato ADEMIS en Buenos Aires, un poco dando un panorama de la situación docente a nivel país en realidad y de los reclamos que están haciendo los docentes. Decía, un sueldo de Santiago del Estero de 1.500, un sueldo de 2.000 y algo en algunas otras provincias, la oferta del gobierno nacional es de 5.000, que es algo que no quieren acordar los docentes. Sí, o renombrar que varios sectores que están, digamos, alineados con el gobierno no pueden terminar de arreglar porque realmente lo que le están proponiendo es miserable, que es un 25%, sabiendo que el año pasado hubo una inflación superior al 40% y que año a año se viene negociando por menos de lo que es la inflación real en Argentina, ¿no? Diciendo que queriendo arreglar pero no pudiendo porque le dan migajas, ¿no? Otra de las discusiones es el tema de salario de bolsillo y al básico, ¿no? Que es también un punto que se viene reclamando en todo el país, que los aumentos que se vayan otorgando sean al básico, es decir, no sean en negro, y por otro lado el eliminar el impuesto a las ganancias, que hace que, digamos, como es el impuesto al salario, como le llaman, ¿no? O sea, que se le descuente dinero a los trabajadores por el sueldo que perciben. Sí, por último, se está negociando un nuevo acuerdo de trabajo

brillan los ojos del amor. Ahí cambias la suerte por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Con esa cortina espineteada, bueno, algo así, nos vamos a ir hasta Jujuy porque, bueno, allí se realizó una nueva audiencia en el marco de juicios por delitos de lesa humanidad. Fueron el jueves y la audiencia se retoma el próximo jueves, pero bueno, hubo declaraciones de algunos testigos que son muy importantes y estamos con un compañero Javier de Radio Pueblo, de allí de Jujuy, que vienen siguiendo estos juicios y nos van a contar algunos detalles de esta última audiencia. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romy, buenos días y bueno, saludo a todos los compañeros de ahí de Radio Voces. Muchas gracias, Javi. Bueno, sabemos que se están retomando ya en Jujuy los juicios por delitos de lesa humanidad y, bueno, queríamos conocer lo que pasó la semana pasada y las perspectivas o las expectativas para la próxima semana. Sabemos que los delitos son por privación ilegal de la libertad y tormentos y que fueron cometidos en prejuicio de unas 80 víctimas. Y que los acusados de este juicio también son varios los que están sentados en el banquillo de los acusados. Así es. Luego del parate de enero se retomaron las audiencias. La del jueves pasado fue la tercera audiencia ya de este 2015, con algunos datos en particular en lo que tiene que ver con los tiempos de la justicia, por así decirlo. En los papeles, esta causa que está denominada como Marengo y otros, más o menos se tenía previsto que para el mes de marzo ya se dictara la sentencia, pero bueno, por uno u otro motivo siempre se agregan más testigos o bueno, se va demorando el curso del, de la causa. Entonces los fiscales piden si se puede agregar un día más a la semana para las audiencias, porque ahora solamente los jueves son las audiencias, pero se pidió que se agregue un día más porque se quiere llegar cuanto antes a dictar la sentencia en los próximos meses para dar lugar a otras causas que están por venir. Uh-huh. Eso en el plano legal, digamos. Después, con relación a los testigos, bueno, por ahí el año pasado cerrábamos diciendo que los testigos de a poco fueron animándose, por así decirlo, a declarar entre recuerdos y olvidos, a recordar la relación directa y la complicidad directa que había entre la empresa Ledesma y las fuerzas militares, ¿no? Y, por ejemplo, en estas tres jornadas que se vienen dando en el mes de febrero de declaraciones, también salió a la luz esa relación. Por ejemplo, uno de los testigos, Emilio Carlos Colieri, que fue trabajador del ingenio Ledesma, que declaró vía online porque él estaba en Santa Fe, también dijo que él había sido detenido en el 76, formó parte del vuelo que lo llevó a la unidad 9 de La Plata, y donde dijo que básicamente él había sido detenido por su militancia, por su participación, mejor dicho, en el sindicato del ingenio Ledesma. Luego de eso fue despedido de su puesto de trabajo dentro del ingenio Ledesma. Javier, hay en todo el país, bueno, muchos juicios que justamente están dejando en claro, digamos, cómo fue la complicidad de los civiles, y en este caso civiles empresarios que tenían directamente intereses económicos vinculados a la dictadura, como así también la dictadura tenía intereses con estos empresarios, y que a raíz de eso se hizo este barrido ideológico, como se le denomina a veces, que es la persecución directa a los trabajadores de esas empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, acá, como comentaba ya en otras ideas, Ledesma para Jujuy y para Libertador fue y es una palabra, una institución que da miedo, ¿no? Por eso decíamos que de a poco los testigos entre recuerdos y olvidos van pueden ir comentando estos pequeños datos que ayudan a reconstruir la historia que se sabe, pero que por ahí los testigos que van pasando a través de la jornada, a través de la audiencia, por ahí no se animan a decir, y que de a poco van saliendo a la luz estos pequeños datos que bueno, rectificar la relación directa que había entre la empresa y las Fuerzas Armadas. Bien. Javier, en este juicio puntualmente, que volvemos a repetir, digamos, los tormentos y privación ilegal de la libertad fue cometida contra 80 personas. ¿Hay dentro de los imputados, está directamente algún Ledesma o digamos, algún Ledesma, algún Blaquier o de la familia vinculada a la empresa? Directamente no. Y con relación a eso, el 9 de febrero se esperaba, el 9 de febrero se cumplió el plazo para que la sala 4 de la Cámara de Casación Penal resuelva los recursos que se habían planteado por la defensa con respecto a la causa Burgos y Aredes, en las que sí se encuentran procesados Blaquier y Alberto Lemos. Uh-huh. Todavía se está a la espera de la resolución. El 9 de febrero se cumplió el plazo, todavía se sigue esperando, y hay un parte que sacó el equipo de juicio por delito de lesa humanidad y conjuntamente con madres y familiares detenidos desaparecidos de la provincia de Jujuy, donde a los dos días de cumplido el plazo ya se estaba a la espera de que la Cámara resuelva. Hasta ahora todavía no se declaró, así que seguimos en la espera de que se eleve a juicio oral y público las causas denominada la Noche de la Razón y Arenes, donde sí están implicados directamente Blaquier y Lemos. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, entonces, en espera de que la Cámara resuelva y dicte bueno, su resolución. Ajá, bien. Bueno, Javi, muchas gracias. Por último, bueno, para cerrar con la información, ¿cuáles son las expectativas de los testimonios que se van a escuchar esta semana, más precisamente el día jueves, cuando se retomen las audiencias? Así es. Y bueno, como mencionábamos, este juicio está centrado puntualmente en el traslado que se realizó desde la provincia de Jujuy, desde el aeropuerto El Cadillal, hasta la unidad 9 de La Plata en el avión Hércules, y también en el traslado de mujeres hacia la cárcel de Devoto. Ajá. Así que de a poco, si bien todos los testimonios tienen un denominador común, es el terror, los golpes, la denigración, de a poco van saliendo algunos datos que hacen rectificar esto que te decía hace rato, la relación del Ledesma con las Fuerzas Armadas, y también toda la destrucción ideológica que vos decías hace rato, con sectores de lucha en aquel momento como ADEP, que es la Asociación de Educadores Provinciales, donde, por ejemplo, en una de las declaraciones, Mirta del Valle, compañera de Martín Vilte, también declaró como llevada a la cárcel uno de los hermanos Ortiz, represor jujeño que operaba para inteligencia, también procesado en esta causa, le pidió, como quien no quiere la cosa, que busque actas y documentación, todas las actas y toda la documentación posible del gremio para poder defenderse, a lo que, bueno, Mirta se negó, y así estuvo, y así fue su traslado a Devoto. Así que vamos a seguir escuchando estos relatos, porque la causa se centra básicamente en el traslado de Jujuy a Devoto y de Jujuy a La Plata. Uh-huh. Así que bueno, creemos, por ahí charlando con abogados, que para el mes de mayo, abril, mayo, ya se va a estar dictando la sentencia. Uh-huh. Bien. Todavía, bueno, no se resolvió esto del día. De agregar un día. De agregar un día más, uh-huh, por lo que sigue siendo jueves solamente el día de la audiencia. Así que bueno, esperamos que se pueda acelerar un poco el proceso. Bien. Bueno, Javier, muchas gracias por la información, y bueno, seguramente nos vamos a poner en contacto más adelante cuando, para seguir este juicio. Muchas gracias y un saludo a todos los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de allí de Jujuy. Listo, Romy, saludos para todos ahí. Hasta pronto. Hasta luego. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de... Nunca me expliqué por qué, nunca vi bien. Ya no pudo. Estaban los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy informando sobre el desarrollo de este juicio oral que se desarrolla en esa provincia por delitos de lesa humanidad. El tribunal está integrado por los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Santiago Díaz. Se trata de delitos cometidos contra unas 80 víctimas, como decían los compañeros de Radio Pueblo, específicamente relacionado al traslado de estas 80 personas a cárcel de La Plata los hombres y Devoto a las mujeres, y que entre las cosas más importantes que está dejando a la luz este juicio es la vinculación de la empresa Ledesma con la dictadura militar. Sospechando en el aire, hiper ultra contaminado. Caminando en la nada. Yeah. Bueno, por otro lado, contarles, referido también a juicios por delitos de lesa humanidad, que comienza un juicio por apropiación, en este caso de Javier Gonzalo Penino Viñas. Esto será mañana martes 24 de febrero a las 10 de la mañana en la sala B de La Plata. en los, perdón, de la Sala B en los tribunales de Comodoro Py en Ciudad de Buenos Aires. La única imputada es Ana María Grimaldos, que ella está acusada como apropiadora del nieto restituido Javier Gonzalo Penino Viñas, quien será juzgada por sustracción y retención de un menor, falsificación de documento público y supresión de estado civil. El marino y represor de la ESMA, Jorge Vildosa, marido de Grimaldos, de esta imputada, permanece aún prófugo desde el año 1986. Vamos a comentar un poco sobre este caso, que como decíamos, mañana se va a estar comenzando el juicio contra esta apropiadora. Javier, este nieto restituido, es hijo de Cecilia Viñas y de Hugo Penino. Ellos fueron secuestrados ambos el 13 de julio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires, cuando la joven estaba todavía embarazada de 7 meses. Pensaban llamar Hugo Carlos al bebé si era varón, Hugo como su padre. Por testimonios de sobrevivientes se supo que Cecilia permaneció detenida en el Vesubio, un conocido centro de torturas. Luego fue llevada a la base naval de buzos tácticos de Mar del Plata y finalmente se la trasladó a la ESMA, donde a mediados de septiembre del 77 dio a luz a Jorge Magnaco, dio a luz a su hijo, al que llamó Hugo Carlos, en un parto asistido por el médico genocida Jorge Mancaco. Hugo Penino posiblemente haya permanecido detenido en el Vesubio y fue visto por sobrevivientes del ESIM de Mar del Plata, esta base naval de buzos en Mar del Plata. Luego, en diciembre del 83, Cecilia logró comunicarse telefónicamente con sus familiares, insinuando que se encontraba bajo custodia militar y que esperaba ser liberada. En marzo del 84, en Democracia, estableció el último contacto y luego no se supo más nada de ella. Bueno, justamente Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una causa judicial contra el marino Jorge Vildosa, que estuvo en la ESMA y tenía en su poder un niño que podía ser de desaparecidos. En 1986, Vildosa y su esposa, Ana María Grimaldos, se fugaron con el niño a quien habían inscripto como hijo propio. Como decíamos, este señor Vildosa, este represor, permanece todavía prófugo desde ese año. Sí fue capturada su mujer, quien, como decíamos, mañana comienza el juicio contra ella, denunciada como apropiadora de este niño que ya fue recuperado. Muertas y un exceso. 20 minutos pasan de la hora 11 y nos vamos a ir a una nueva pausa en un ratito nada más. Vamos a tratar de tomar contacto con La Plata, donde en el día de hoy se está desarrollando una movilización al cumplirse 8 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Así que vamos a tratar de tomar contacto con familiares y las organizaciones sociales que en el día de hoy, como decíamos, están desarrollando una movilización hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar. unificar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Señoras y señores, vamos a marchar, vamos a marchar, vamos a marchar. Enredando las mañanas, bueno, para contar quiénes estamos transmitiendo este programa, de lunes a viernes de 10 a 12, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra de Bolsón, Nehuenche, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Wilcom, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba de la ciudad de Córdoba, Megafónica de Villa María, Rebelde Amanecer de Villa Nimí, las dos también de la provincia de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla, San Luis, Radio La Pujante, La Valle, Mendoza. Desde La Rioja, quienes hoy estamos transmitiendo, Radio Voces, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, y en la gráfica, quien hace posible que todo lo que transmitimos por la radio esté en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y también la colaboración de Julio Echevarría, Claudina Peralta y Luis Angio, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos haciendo la comunicación. En un instante estaremos nuevamente a 8 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Desde La Plata se está movilizando en el día de hoy y estaremos haciendo un análisis y una entrevista desde el lugar de los hechos. Solo, triste y ciego, no lo podía ver. La vida me pasaba al lado y no la podía detener. Caminaba y nada daba, toda mi suerte alguna vez. Ningún destino era el mío, todos caminos por recorrer. Por eso dame luz para continuar. Que ya viví así y no quiero más oscuridad. No la mercy, dame luz, dame luz, dame luz. Que ya viví así y no quiero más oscuridad. De a poco sentí que si pedía alguna cosa iba a suceder. Recé de noche y recé de día, recé muy fuerte para volverte a ver. Fui sintiendo algún cambio, mi sonrisa volvió a florecer. Vos sabes cuánto te necesito, dame tu luz para no ceder. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. No la mercy. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. No la mercy. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, seguimos enredando las mañanas. Estamos en comunicación en Córdoba, que se está realizando una movilización de carreros, y estamos en comunicación con Horacio, delegado de esta cooperativa La Esperanza, que está movilizándose al Consejo Deliberante, como estuvimos comentando al aire anteriormente, sobre una nueva ley de convivencia de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, muy bien, mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Querés contarnos un poco por qué están movilizados en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba? Bueno, sí, es por un código de convivencia, artículo 228 municipal, que sería que no lo dejaran a que la gente, a nosotros, lo puedan dar para sacar lo que es escombro, rama, ¿entendés? Sí. Bueno, estamos luchando contra eso, porque si ya hemos agarrado fácilmente el 100% de la changa, de los trabajos que le dan. La gente hoy en día tiene miedo de darle la changa, porque la municipalidad de Córdoba anda por atrás de los carros y no le multa a la gente que lo da la changa a nosotros. Ajá. Y también tenemos el otro código de falta, que es el bienestar provincial, que también todo, si de acuerdo, lo han dejado de lado. ¿Cómo te puedo decir? Lo han marginado mal. Esta vez lo quieren dar para atrás todo. Usted se viene movilizando hace ya un par de años. Sí, hace 4 años más o menos. Que están organizados. ¿Cómo se organizan ustedes como cooperativa? Sí, nosotros como cooperativa tenemos la organización de... Tenemos veterinario, médico, ¿entendés? A los carros nosotros mismos los ayudamos, los calzamos, los vacunamos, los pintamos. Tenemos patente de la cooperativa. Todo en regla, como que dice, papel de los caballos. Sí. Ahora ustedes están en el Consejo Deliberante, están en sesión, ustedes han pedido ingresar. ¿Qué sí, respuesta le ha dado el gobierno de la Intendencia de Córdoba? No, ellos ninguno hacen oídos sordos, todavía lo hacen esperar, ¿me entendés? Lo quieren dejar de lado, como quien dice. Y van a aprobar esta ley que de acá, del 20 más o menos de febrero, de marzo ahora, ya se aprueba la ley que en el caso para la sociedad no lo pueden dar nada, no lo den la changa, nada. ¿Me entendés? Se aprueba sí o sí la ley esa, que no podemos circular en los casos. Sí. Nosotros estuvimos viendo en las redes sociales que tuvieron inconvenientes para poder llegar al lugar por parte de la policía, que no lo dejaba circular. Sí, no. ¿Ustedes pudieron solucionar ese tema? ¿Pudieron llegar todos los compañeros de la cooperativa? Sí, estamos acá, los tienen en cada punto de Córdoba, porque nosotros tenemos ahí cada 30, 40 carros, y no, lo tienen todos detenidos, no lo quieren dejar ingresar, nada. Así que estamos esperando para ver qué es lo que dice, bueno, y si no tendremos que arrancaremos con los casos, que sea lo que Dios quiera. Nosotros peleamos por un puesto de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, estamos en contacto y bueno, espero que los puedan recibir y puedan llegar hasta el lugar los distintos compañeros de la cooperativa al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, no, muchísimas gracias por ustedes, gracias por llamar y tratar de ver lo que está sucediendo aquí en Córdoba con los carreros. Muchísimas gracias a ustedes, a los radios. Bueno, hasta luego. En comunicación con Horacio, un delegado de la cooperativa. Bueno, son muchos barrios de la ciudad de Córdoba que pertenecen a la cooperativa La Esperanza, que hace 4 años que viene organizándose para reclamar por los derechos como trabajadores. Y bueno, este nuevo impasse de la municipalidad de Córdoba, que estaba queriendo aprobar el 20 de marzo de este año una ley de convivencia que, como contaba, multa a las personas que contraten a los carreros para trasladar escombros o la poda de árboles y etcétera, lo cual, bueno, es no da ninguna solución, digamos, simple de la nada van a empezar a no poder trabajar o no poder tener esas changas que hacen diariamente para sustentar a sus familias, ¿no? Bueno, ahí rescatar lo interesante del proceso de organización que tiene esta este grupo de carreros que, como Horacio decía, son una cooperativa de trabajo y que no solo están organizados desde ahí, sino que también tienen gran responsabilidad en lo que es la seguridad tanto de ellos como del resto de las personas, ya que, bueno, sus carros están cuidados, los animales están vistos por veterinarios, tienen patentes incluso, y justamente lo que va a hacer esta nueva ordenanza es como limitar el trabajo de los carreros allí en la ciudad de Córdoba. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y ya antes de culminar el programa de hoy, nos vamos a ir con otra de las notas que teníamos previstas compartir con ustedes. Hoy se están cumpliendo 8 años ya del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, una mujer que fue asesinada en La Plata, y hoy tanto las familias como distintas organizaciones sociales han organizado una movilización hacia la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en comunicación con Luz, ella es abogada y miembro de la organización Pan y Rosas, que están convocando conjuntamente, como decíamos, con familiares y otras organizaciones a esta movilización. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Sí, estamos acá desde La Plata. Bueno, Luz, contanos un poco de el caso de Sandra. Sabemos que hay algunos funcionarios y la policía, digamos, involucrada en este hecho, y que también están denunciando el mal procedimiento de la fiscalía durante la investigación. Contanos un poco el caso y bueno, y el avance de esta investigación. Bueno, actualmente es conocido que en el 2012 se condenó a uno de los responsables materiales, a Diego Cadícamo, a cadena perpetua. Esto fue producto de la lucha de años desde el 2007, pero la realidad es que efectivamente en el proceso y en el juicio oral se demostró que había 4 ADN más en el cuerpo de Sandra, por un lado, y por otro lado el encubrimiento de los policías, que maltrataron la prueba, intervinieron tardíamente en el caso, y eso llevó a formar una nueva causa, que actualmente está en un procedimiento de instrucción, donde desde la fiscalía nos han comunicado que la está llevando la policía judicial de la provincia de Buenos Aires, que en provincia de Buenos Aires en última instancia significa que la está llevando la bonaerense, o sea, los mismos de las mismas fuerzas de los policías que están involucrados en el encubrimiento del femicidio de Sandra. Eso por un lado, y por el otro lado está la denuncia que nosotros hacemos con respecto a los responsables políticos, porque Sandra fue asesinada en el ex archivo del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires sin haberse forzado la cerradura en el año 2007, y desde ese momento ninguno de los funcionarios fue ni sumariado y tampoco procesado. Desde la responsabilidad que le cabe al gobernador desde el punto de vista político, pero también desde los funcionarios que tienen responsabilidad con respecto a ese establecimiento específico. Bien, en este marco, Luz, ¿cómo están siguiendo desde las organizaciones y la familia para que estos responsables políticos, digamos, sean acusados y juzgados? Bueno, nosotros ante todo, y es de la manera que también logramos la condena a prisión perpetua del violador y el asesino de Sandra, fue con la lucha en las calles, reclamando justicia por Sandra. Demostrando eso, que el femicidio es una instancia de las más brutales de violencia hacia las mujeres, y que Sandra es un caso emblemático también por lo que significa el encubrimiento y la complicidad por parte del Estado en este hecho. Y hoy estamos convocando a una concentración, en este momento estamos cortando en calle 6 entre 51 y 53 para presentar, solicitar una entrevista de manera urgente con el gobernador Scioli como responsable máximo de la provincia de Buenos Aires, y luego marcharemos hasta Arba, hasta donde la asesinaron a Sandra. Bien. ¿Cuál fue la reacción, si es que hubo alguna, de los compañeros de trabajo de Sandra? De los compañeros, ella en ese momento no estaba trabajando. Precisamente en el momento en el que fue asesinada, la engañaron con una entrevista de trabajo. Así fue el hecho. Ella estaba buscando trabajo, había llegado de Perú hacía poco tiempo, era estudiante de medicina y de enfermería, y estaba buscando trabajo, era una joven pobre, inmigrante, que estaba buscando trabajo, y con la excusa de una entrevista laboral es que la engañan y sucede lo que sucede con ella, ¿no? Bien. Bueno, Luz, muchas gracias por la información, y bueno, esperemos que esto, el reclamo siga adelante, y bueno, que finalmente se llegue a juzgar o a esclarecer esto de la complicidad, sobre todo de lo que es los responsables políticos del hecho. Sí, aparte, me parece que hay que destacar que los femicidios están reconocidos a nivel internacional como violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y en ese sentido también hay una responsabilidad del Estado con respecto a una reparación integral tanto a su mamá como al colectivo de las mujeres, ¿no? Seguro. Seguro. Bueno, muchas gracias, Luz, y bueno, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, buen día. Buen día a ustedes, hasta luego. Escuchamos ahí entonces el testimonio de Luz. Ella es abogada, como decíamos, y miembro de la organización Pan y Rosas, que junto a otras organizaciones y también familiares están realizando una actividad en el día de hoy en la ciudad de La Plata al recordarse 8 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Que ocurrió hace 8 años, un 23 de febrero, y como Luz lo comentaba, justamente en dentro de ARBA, que es una dependencia del gobierno provincial, tras una entrevista de trabajo. Para vos, para vos, para vos. 48 minutos pasan de las 11 y nos vamos ya prácticamente al último tema musical de la mañana en este Enredando las Mañanas. Me

Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá ya en el último bloque de Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, hoy estuvimos desde La Rioja, mañana la colectiva y bueno, también el trabajo de los compañeros y compañeras el miércoles desde Córdoba, el jueves la retaguardia y el viernes estarán trabajando los compañeros y compañeras de la Caterva. Los feriados están a cargo de Radio La Negra desde El Bolsón. Bueno, comentarle que estuvimos a lo largo del país por Jujuy, La Plata, Capital Federal y Córdoba en este programa que intenta develar un poco o tener otra mirada sobre los hechos que a lo mejor no son abordados por los medios burgueses o masivos, también llamados, o si son abordados de otra manera. Nos quedó pendiente algo que estuvimos peleando para tratar de hacer una nota a Venezuela, que esta semana seguro alguno de los otros medios van a estar llamando de, bueno, una realidad que es un ejemplo claro de cómo las noticias pueden ser abordadas de distintas maneras, cómo la objetividad del periodismo es una falacia y hay muchas subjetividades, en la cual estamos viendo un bombardeo de noticias de la dictadura de Venezuela, así la titulan grandes cadenas de, sobre todo de Clarín, de prensa, y bueno, y en realidad no cuentan, digamos, el atentado, o en su momento no contaron el intento de golpe de Estado con bombardeos a la Casa de Gobierno, a Telesur y otros puntos estratégicos de Venezuela para lograr un derrocamiento de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro en continuidad con Hugo Chávez y el proceso bolivariano, como ellos autodenominan. Y bueno, en este momento no cuentan el gobernador que fue apresado, que fue un responsable político del Caracazo en el 89, un responsable político también del intento fallido de golpe de Estado en el 2002, y dan a entender que fue un capricho prácticamente del gobierno de Nicolás Maduro en otra investida contra los derechos civiles, y no cuentan realmente quién es este personaje, por ejemplo. Bueno, de esas cosas queríamos comunicarnos con una persona de AMCLA, que sería como la Red Nacional de Medios Alternativos, pero de Venezuela, para que nos pueda comentar desde primera mano cómo era, cómo se están dando los hechos en Venezuela, donde hay una convulsión social importante, sobre todo de la mano de la derecha, que está trabajando con esta, ya sabemos, digamos, con estos intentos de golpe que vienen siendo cada vez más frecuentes en Venezuela. Sí, nos interesaba esta semana poder hablar de esto de Venezuela o traerlo, porque justamente la semana pasada fue preso un intendente de una localidad ahí en Venezuela, que está acusado, entre otras cosas, de ser partícipe de estos golpes o intentos de golpe que mencionas, Matías. Así que nos interesaba poder hablar con alguien del lugar, de los medios de Venezuela, para que, bueno, nos cuente cómo está la situación. Bueno, la persona esta se llama Leopoldo López, que está preso. Bueno, que en realidad está bajo un juicio, digamos, no es que lo agarraron y lo llevaron y no, sino que fue detenido por orden de un fiscal para hacer una investigación por los hechos y por su vinculación ante este intento de atentado, que repito, digamos, parte de la historia de Latinoamérica, fue el bombardeo a la moneda en Chile en el 73 y también el bombardeo a Plaza de Mayo a Juan Domingo Perón para poder derrocarlo, y donde se tuvo que exiliar, procesos democráticos en Latinoamérica que la derecha y la vinculación con Estados Unidos quieren derrocar, digamos. Así que bueno, este es uno de los temas que seguramente los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos estaremos tratando desde una visión diferente a lo que se viene comentando, digamos, en canales como TN o los diarios del grupo Clarín, donde realmente a mí me indigna mucho cómo la información es tan sesgada. Vueltas al lugar tus manos. Bueno, otro tema que nos había quedado afuera es una movilización que se estaba convocando para el día de hoy en San Isidro, una localidad también de Buenos Aires, también para pedir justicia por otro caso de femicidio que se realizó en esa localidad. Hoy se convocaba justamente para exigir la libertad a la mamá de esta joven que fue acusada de abandono de personas. Una niña de 2 años que fue asesinada a golpes por el femicida Alejandro Fernández en San Isidro. Este femicida está libre y la justicia privó de su libertad a la mamá de Yanina, como decíamos, acusándola de abandono de personas. Por eso, bueno, se estaba convocando para hoy para pedir la libertad de la mamá y, bueno, y castigar justamente a quien asesinó a esta niña de 2 años. Bueno, esto ha sido todo, siendo las 12 y un minuto. Los dejamos y la dejamos. Espero que les haya gustado este programa nuevo, este programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios. Y bueno, estaremos mañana en el aire desde La Colectiva. La Colectiva. Hasta mañana.